La mano arriba, los pibes, la piba, no me deje tirado que seguimos de gira. La mano arriba, los pibes, la piba, no me deje tirado que seguimos de gira. La piba.